corazón para ir con otro amor burlándote de mí. ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme para que me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme para que me enamoré? De aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá, de aquí, allá. Báilalo, báilalo suavecito, movido las caderas, movido la cintura, arriba, así, así, así, como dice. ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme para que me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme para que me enamoré? Con sentimiento, con dulzura, seguimos adelante con más fuerza. Marco Guzmán y familia. Mauricio.